deliciosa en la que parece ser que somos poquitos los Pillowbookers después de que la dichosa conductora llegó media hora tarde y creo que se enojaron un poco y así no pueden ser las cosas, pues ya ni modo. Pero bueno, los voy a dejar con un par de rolas bastante chidas. La primera de ellas, Diga Pony, de los Beatles. Es una canción muy poco conocida, pero muy padre. Y despuesito de eso nos vamos a ir con Enrique Bunbury y una canción llamada De Todo el Mundo, de un disco que sacó en el 2010 llamado Las Consecuencias. Espero que les guste, sobre todo por la voz rasposita de Bunbury y por lo poco conocido de los Beatles. Esto es Pillowbook. Celebrate anything you want. Yes, you can celebrate anything you want. Oh, I do a road hug. Well, you can penetrate any place you go. Yes, you can penetrate any place you go. Everything you are, yes, you can radiate everything you are. Oh, now, I, roll a stone in where you can imitate everyone you know. Yes, you can imitate everyone. En vano. espanto. Si yo mismo me acuso, que no me atrape. Siempre la voz de Enrique Bunbury, que es garantía de calidad. Y ahora sí, me encanta la idea de mandar saludos a la gente que nos escucha, sobre todo cuando están tan lejos físicamente, pero tan cerquita de nuestro corazón, como Andrea Medina, que se encuentra en Mérida y que nos escucha junto a su mejor amiga Viri. Andrea, muchos abrazos y saludos. Y para ti dedico este danzón delicado, que es de Amy Winehouse, y esta canción que se llama You Know I'm Not Good. Y despuesito de eso vamos a escuchar con Cockenfield y Claire Maguire, He Said. Espero que les guste, estamos escuchando música deliciosa en este viernes de Danzones Delicados en Pillowbook. Yeah. de oh, oh, oh, oh. En esta noche pilobuquera quiero saludar a todos los que están del otro lado, ya que esta noche por primera vez en la vida me atreví a leerles algo de las cositas que yo escribo y que publico en la revista Ganando Espacios. En caso de que les interese leer, bueno, ya les incluí el vínculo en nuestra fanpage en Facebook, que espero que les haya gustado. Nos pregunta Janet Brito que qué pasó con lo del programa en vivo. Janice, ponte en contacto con Alba, que este arroz ya se coció, va a ser para el 10 de agosto, y por ahí nos estaremos viendo con toda la banda, espero que les guste, y mientras tanto los voy a dejar con una canción. Me decía hace un ratito, Janice, que no nos olvidáramos de Ricardo Arjona, creo que se refería al super Eduardo Arjona, que nos escucha desde Vallarta, y que nos pidió hace un ratito a José José, y para que no nos olvidemos de Ricardo Arjona, vamos a escucharlo con Fuiste Tú, en compañía de Gaby Moreno, y despuesito de eso, vamos a escuchar Love Today con Mika. Esto es Pillowbook, en la radio emergente, en Pillowbook, listen to my radio. Puesta en mi cartera, un beso y verte ser pequeño por la carretera. Lo tuyo fue la intermitencia y la melancolía. Lo mío fue aceptarlo todo porque te quería. Verte llegar fue luz, verte partir un blues. A decir que sobra decir tantas cosas, o aprendes a querer la espina o no aceptes rosas. Jamás te dije una mentira o te inventé un chantaje. Las nubes grises también forman parte del paisaje, y no me veas así. Un culpable aquí fuiste tú. Qué fácil fue tocar el cielo la primera vez, cuando los besos fueron el motor de arranque que encendió la luz que hoy se desaparece. Así se disfraza el amor para su conveniencia, aceptando todo sin hacer preguntas y dejando a tiempo esto, cada muerte, nada más que decir, solo queda insistir. Dilo, fuiste tú. La luz de neón del barrio sabe que estoy tan cansada. Me ha visto caminar descalza por la madrugada. Pensando como no quisiera. estás así. Si hubo un culpable aquí, fuiste tú. Si quieres insistir, fuiste tú. Love me, love me, love me, love me, love me. queridos Pillow Bookers, los voy a dejar con María Mena y una rola llamada Just Call Me. Y poquito después vamos a escuchar con Il Volo, esos chavitos italianos con voces privilegiadas, una canción llamada Il Mundo, que ha sido solicitada por Eduardo Arjona y que se la vamos a cumplir solo porque nos da la gana. Comfortable as I am, I need your reassurance. Comfortable as you are, you count the days. But if I wanted silence, I would whisper. And if I wanted loneliness, I'd choose to. If I like rejection, I'd audition. And if I didn't love you, you would know. And why can't you just hold me? And how come it is so

Somehow, blue as the sky, when you gonna realize that you don't even have to try any longer. Do what you want to. Now put your record on. Bueno, regresando a esta noche deliciosa de Pillow Book, que se ha puesto un poco calladita porque ya es muy noche y ya mucha gente se fue a dormir, les voy a dejar con un par de rolitas para cerrar este programa. La primera de ellas, Big Time Sensuality de Bjork, y un poquito después vamos a escuchar con Roy Orbison una canción deliciosa llamada Pretty Woman, y espero escucharlos tal vez mañana, o si no hasta el miércoles. Esta fue una noche de danzones delicados. Mi nombre es Paloma Cuevas y nos escuchamos por la radio emergente, pillowbook.listentomyradio.com, y espero la próxima semana escucharlos de nuevo por eShock Radio. Mi nombre es Paloma Cuevas, esto fue Pillow Book en noche de viernes. ¡Adiós!